salgamos ya de este dilema. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Julio, última semanita de July. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday, aniversario. Déjame los saluditos en los comentarios. En la última fotito, recuerda más activar los comentarios. Al final también le regalo un par de boletos. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, a través de mi página de Instagram, Alex Sensation. Recuerda, entregando boletos para Karol G, la última misión de Wisin y Yandel, Bad Bunny Stadium Concerts, y para Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn. Que siga la música. Sensation, una salsita bien ricas. Claro que yes. Alex Sensation. Miércoles, ombliguito de la semana. Déjala, déjala, oye, si no te quieres, arena, pues. cuando hablan de ti. Si no hubiera sido yo antes de partir, si no hubiera sido yo antes de sufrir, porque tanto, tanto amor. ¿Y solo te queda el hablar? No hay nada, solo apenas cosas que me hablan de ti. Que yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí. Si no hubiera sido yo antes de partir, si no hubiera sido yo antes de sufrir. Ombliguito de la semana con Alex Sensation. Solo te queda. Solo te queda el hablar de mí. Y ahora preguntas por mí. Oh. Ayer me dijeron que tú preguntas por mí. Oh. Solo te queda el hablar de mí. Y ahora preguntas por mí. Oh. Oh, oh, oh, oh. Me estás buscando. Oh. Solo te queda el hablar de mí. Y ahora preguntas por mí. Oh. Y hoy tendrías. Mi alma. familia. Miércoles, ombliguito de la semana con Alex Sensation. Buenas tardes. Thank you. de Willy González, Pequeñas Cosas, en vivo, para ti, mi amor. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, pequeñas cosas que el tiempo lo olvidó, aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos en mi corazón. Ha sido imposible sacarte de mi ser. Te pido un salto en el vacío. Escucha. Solo te pido que salgas conmigo. Ay, Alex. Yo no te pido apuestes a la suerte. Solo te pido tiempo y conocerme. Yo no te pido que no sientas miedo. Solo te pido fe para vencerlo. Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar. Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad. Solo te pido espacio para compartir contigo. Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos. Solo te pido ser buenos amigos y ya veremos qué. Destino, mami, solo te pido que me des un chance. Te va a gustar. Alex Sensation. Marcando 800-315-9790 IG Alex Sensation. Sube, sube, sube. Huye. Yo no quiero que me quieras obligado. Tranquila, tranquila, que todavía lo que estamos es conociendo, no nada pasado. Solo te pido. bocina a los camioneros. Toma, toma, toma. Mami, yo no te pido cosas imposibles. Solo te pido que me des un chance, me conozcas. Una vueltita por ahí, vamos a comer un heladito. Dar una vueltita en el carro, convertible. Después vamos Netflix en chill. No, no, no, tampoco así, Ale, no. No tan rápido. All right. ¿Qué más te puedo mezclar? ¿Qué más quieres escuchar? Si quieres una copia de cualquiera de las mezclas, usted sabe, me tira por Instagram, IG, Alex Sensation. Sensation, no, Sensation. Llamada número 9, Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Plane y a través de nuestra aplicación gratuita para tu celular, la música app para tu Android o iPhone. Descárgala gratis ya. Ok, deja ver por aquí, Alex, miércoles 27 de julio, ya se acabó julio. Se está terminando julio ya. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Si estás de aniversario también, feliz aniversario. Preparándote el próximo set, ¿qué más quieres escuchar? ¿Y para cuál concierto te puedo invitar? Ya regreso, mete mano Jesús Huracán, DJ Luismi, Tiny Breezy, suéltalo. Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York, para el mundo. Sábado 17 de septiembre, Soul Free the Music Fest, Barclays Center, Brooklyn, produce ATC Presents. Tú lo soñaste y hoy se hace realidad. Sé parte y vibra nuevamente con las canciones que se quedaron para siempre en tu corazón. Su Majestad, Los Bookies. Morenita, yo te estoy.

Alex Sensation. Creíste ser dueña y señora de todo lo mío. Que yo lloraría por ti hasta llenar un río. Era un imbécil, un tonto, de rodillas ante ti, que estaba encadenado y mal preso por tus encantos hasta el fin. Te equivocaste, porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró. Un borrador de amor con un volcán de compasión. Allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor. Te superó uno a mil, yo soy el último en reír. Y ya ves que no me morí. Y ya ves que pronto te olvidé. Y ya ves que no me morí. Y ya ves que pronto te olvidé. Un lugar 1-800-315-9790. Bueno, Martín. Merenguito, me encanta bailarlo abrazadito, mano. Abrazaditos. He recibido muchos mensajes sobre el fallecimiento de el rey del despecho, el gran Darío Gómez. Ahorita les voy a hacer un homenaje, así que prepárense. Muy triste, de verdad. Un gran amigo, Darío Gómez, que en paz descanse. He recibido muchos mensajes, ustedes saben que lo tengo presente. Ahorita le voy a hacer un homenaje para que lo graben y siempre pues vamos a recordarlo a través de toda su música, su legado musical. Mi sentido pésame, más sentido pésame a sus familiares. Aquí en Estados Unidos y en Colombia también. Qué pesar, hermano. 70 añitos, estaba jovencito, todavía le faltaba mucho. Pero cuando papá Dios te llama, papi, no se puede hacer nada. Que en paz descanse Darío Gómez. Ya sabe, más tardecito le voy a hacer un homenaje. Así que prepárense. El rey del despecho. Nadie es eterno. Ahorita la voy a poner, tranquilo, que ahorita la voy a poner. Ok, preparándote la próxima hora. ¿Qué más quieres escuchar? Dímelo y yo te lo mezclo en vivo. Recuerda que aquí tenemos un poquito de todo para todos. Gracias por la sintonía a todos mis oyentes. Donde quiera que me escuchen, un abrazo y Dios me lo bendiga. Ya regreso. Mete mano, Jesús, Luismi, Huracán, Tiny Breezy, Zumba. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Es así. Si yo no tengo tus besos, ya me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí. Tu boca se acuerda de mí si la toco. Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte.